Radio Nederland Wereldomroep presenta Un Mundo Mejor. El programa sobre desarrollo sostenible, con un mundo mejor como común denominador. Una nueva mirada con el énfasis en la relación del ser humano con la Tierra, nuestro hogar común. Con Patricia Karpovich y Cor Duesbeek. ¿Qué tal? Hoy queremos ofrecerle los últimos testimonios de los participantes en la caminata indígena y campesina en defensa de los recursos naturales, que tuvo lugar en Panamá. Recordemos que esta caminata, que partió de San Félix, provincia de Chiriquí, en septiembre, llegó a Ciudad de Panamá en octubre. El día 29 de septiembre, en la localidad de Antón, conversamos con Celio Guerra, fiscal general del 10º Congreso de la Comarca Ñove-Buglé. Nuestra familia vive en el corregimiento de Piedra Roja, que es un área donde está la concesión minera de Cerro Colorado. Según se ha dicho, es el segundo yacimiento mundial en importancia, que tiene mayores reservas de cobre, oro y otros metales. Comenzaron a trabajar a la empresa minera hace más de 60 años, desde antes de los tiempos de mi abuelo y luego de mi padre, ya existía esta transnacional. Diferentes empresas han venido. La última empresa que estuvo ahí fue Río Tinto Zinc, una empresa del Canadá. Esta empresa estuvo en etapa de exploración, pero solamente en esa etapa desaparecieron una cantidad de fuentes termales de agua de diversos colores que existían ahí, que para la cultura Ñove se utiliza para la curación de diferentes enfermedades. Causó contaminación del río San Félix y muchos peces murieron, muchos animales, incluyendo a los ganados que estaban en la parte baja del Pacífico, los ganaderos de los distritos de San Lorenzo, Las Lajas y Remedio principalmente, sufrieron fuertes pérdidas porque algunas reses comenzaron a morirse y sufrieron afectaciones en la pastura. Entonces ellos organizaron un comité también, y debido a la misma presión por parte de los indígenas y por parte de los terratenientes del área sur, este proyecto fue suspendido. Ahora, hace como 3 meses, fue reabierto por el gobierno saliente, Martín Torrijos, y este gobierno no ha tomado medidas sobre este proyecto. En nuestro territorio hay 64 concesiones mineras entregadas por el Ministerio de Comercio e Industria. De esas ya hay 4 en marcha, que ya fueron renovadas las concesiones. En el caso de Guariviara ya existe un campamento, están trabajando, están haciendo las perforaciones y los estudios. En el caso de Cerro Colorado están sensibilizando a la comunidad sobre los proyectos de minería a cielo abierto. En el caso de Cerro Pelado, también está en etapa de estudio, de exploración. Y en el caso de Cerro Caballo, ellos también están haciendo los estudios de exploración. La comarca Ñove-Buglé tiene una extensión de alrededor de 6.700 kilómetros cuadrados. Y en este territorio están las 64 concesiones mineras estas, pero de las que están en marcha, de las 4 tienen acaparadas alrededor de 50.000 hectáreas que son de los pueblos indígenas. Y son lugares donde para los pueblos tiene otro tipo de uso. Por ejemplo, están las reservas forestales, los sitios sagrados, las fuentes de medicina tradicional, están los sitios arqueológicos, los jeroglíficos, y los ríos que representan una alternativa para la alimentación de las comunidades, porque ahí pescan, la agricultura, la caza. Entonces, cuando la empresa minera entra, por lo general ha devastado toda la superficie para poder tener acceso a los recursos minerales. Afecta directamente el ambiente, la cultura del pueblo, las reservas de los recursos naturales que se utilizan. Y esto ha creado también problemas en la misma comunidad, porque hay compañeros, hermanos que se oponen y otros que, según ellos, están a favor del desarrollo. Pero lo real de esto es que estas empresas siempre nos han acusado de oponernos al desarrollo. Es decir, para ellos, deforestar, contaminar los suelos, las aguas, el aire, destruir la cultura, la memoria histórica del pueblo, dividir la población, dividir la dirigencia, dividir el Congreso, para ellos eso es desarrollo. Entonces, nosotros siempre nos hemos opuesto a estos proyectos de minería, pero más grave es con los proyectos hidroeléctricos, porque todos estos recursos que yo le he mencionado y por la importancia que hay para las comunidades quedan bajo las aguas. En el caso del proyecto hidroeléctrico Chan 75 y el proyecto hidroeléctrico Bungi, que está en territorio Naso, ambos proyectos están dentro de una zona declarada por el gobierno de Costa Rica y Panamá como Parque Internacional de la Amistad, y es un área que la UNESCO declaró como área de importancia biológica y de reserva mundial para la producción de oxígeno. Entonces vino el gobierno nacional, creó esta reserva y le prohibió a los campesinos, a los indígenas o a los colonos utilizar estos territorios. Sin embargo, le entregó 6.000 hectáreas a la transnacional AES Changuinola, filial de AES de los Estados Unidos. Entonces esta empresa vino alegremente, comenzó a devastar, a dragar el río, a desviar el río, comenzó a abrir las trochas sin consulta previa con la comunidad, violando todo principio de respeto a la propiedad. Y ellos, en última instancia, lo que hicieron fue también desinformar a las comunidades, atacar a las organizaciones que llevaban algún tipo de trabajo de conservación, de investigación. También comenzaron a ofrecerle dinero a los dirigentes, lo emplanillaron. Y lo más curioso de todo esto es que ellos terminaron contratando a los miembros de la Policía Nacional, que son unidades activas, que deben salarios del Estado. Ahora son contratados por la empresa ES como seguridad privada. Lo mismo ocurre en el caso de la empresa ganadera Bocas, que es una empresa latifundista. Ellos contratan a la Policía Nacional como seguridad privada para que desalojen a los indígenas en tiempos en que las instancias legales están cerradas. Y ellos proceden bien en horas de la noche a desalojar a los indígenas y ellos no pueden poner ningún recurso legal ante las autoridades. La riqueza en realidad no es dinero, pues sucede que con este no se puede comprar la felicidad. La riqueza es la amistad y también la juventud. Riqueza es la senectud, a los nietos dar consejo. Riqueza es que nuestros viejos gocen de buena salud. La riqueza, en la voz del panameño Salustiano Tano Mojica. Continuamos esta conversación con Celio Guerra, fiscal general del 10º Congreso de la Comarca Ñobe Buglé. Esta caminata la estamos emprendiendo porque en el área insular de Bocas del Toro se aprobó una ley por el gobierno anterior que desconoce las propiedades de los indígenas y de los afroantillanos en todo el área insular de Bocas del Toro. Hay comunidades que tienen más de 50, 60 años de existir o que llegaron hace 100 años ahí, inclusive de gente que vive a la llegada de Cristóbal Colón y son descendientes de los indígenas, de los primeros pobladores que existían en esos territorios. Con esta nueva ley, el gobierno desconoce el derecho a la propiedad y el Ministerio de Economía y Finanzas comienza a administrar estas tierras. Y para aquellas personas que quieran estas tierras, deben solicitar una concesión por 45 años, deben pagar la concesión, y si el gobierno quiere, dentro de 45 años, renovar la concesión. Entonces, como los habitantes de ahí son de escasos recursos, no tienen formas de solicitar la concesión, entonces el gobierno procede a desalojarlos, si no, desconoce sus derechos, y en esa situación hay una orden de lanzamiento para 500 compañeros indígenas en el área de Boca del Toro. Hay otras comunidades, como 8 comunidades, donde probablemente va a haber orden de desalojo. En total, unos 2.000 habitantes del área insular de Boca del Toro van a ser desalojados por esta ley que favorece el turismo inmobiliario. Entonces, como... Pero todas estas decisiones no van en contra de legislaciones internacionales como el artículo 169 de la OIT o los derechos indígenas que se han fijado en la ONU. Nosotros vemos que sí, porque los convenios internacionales establecen derechos inalienables de los pueblos. Por ejemplo, el derecho a la cultura, el derecho a los territorios, el derecho a su idioma, el derecho a tener sus propias instituciones. Sin embargo, el gobierno nacional desconoce todo esto. Si, en el caso del proyecto hidroeléctrico Chan 75, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos interpuso un recurso en contra de la empresa, impusieron una medida cautelar, y la CID es un organismo de la Organización de Estados Americanos. El gobierno anterior no quiso acatarla y el actual tampoco. Ha dado señales de que lo va a cumplir y ha manifestado que dentro de su campaña estaba desarrollar proyectos hidroeléctricos para generar energía para el país, pero todos sabemos que eso no es para nosotros. En nuestro territorio hay 10 proyectos hidroeléctricos en marcha y en el mismo río Changuinola se pretende construir 3 centrales hidroeléctricas, pero en el estudio que ellos hicieron sobre este río, sobre esta cuenca, tienen proyectado construir 20 hidroeléctricas. Y esto se está dando porque en Estados Unidos, transnacionales como AES, por la misma política de Estado, por la política ambiental, están desmantelando las represas. Entonces vienen a Panamá, donde la legislación es débil y el gobierno también tiene viola los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, para ellos esto es un paraíso legal, donde es una tierra sin ley, y donde ellos tampoco pagan daños ambientales de ningún tipo, ni daños sociales, ni económicos de ningún tipo. Entonces también nosotros aquí no tenemos mecanismos como para llevarlo a las cortes internacionales para que estas empresas puedan salir o se le penalice por destruir el patrimonio o los recursos de nuestros pueblos. Entonces esa es una situación que se está dando en nuestro territorio. En conclusión, así, la presencia de los grandes terratenientes, del turismo transnacional, inmobiliario, de los proyectos de minería, los proyectos hidroeléctricos y también las mismas necesidades sociales que tiene nuestro pueblo, nos obligan a llevar adelante esta manifestación, esta caminata, porque el gobierno anterior se le presentó estas demandas y no resolvieron nada, se dilataron. Por lo general, cuando se hacen este tipo de movilizaciones, el gobierno acusa a los sectores beligerantes de que no quiere el diálogo o que son violentos. Y nosotros no hemos escapado de esos señalamientos porque acusaron a este movimiento de una serie de situaciones que no tenemos nada que ver con eso. Lo han tratado de demonizarlo, de satanizar nuestro movimiento, pero lo que ellos no entienden, por ejemplo, han señalado que este es un movimiento de los bolivarianos. Y nuestra lucha viene desde hace muchísimo tiempo, desde la época de la colonia, después en la época de la independencia, continuó la lucha, y en el siglo, a finales del siglo XIX, en nuestro territorio aparecen las primeras transnacionales bananeras que acapararon inmensos territorios de nuestro pueblo, y nuestro pueblo fue desalojado de esos territorios. Y ahora se profundiza la presencia transnacionales mineras, ¿no?, hidroeléctricas, que todos, la mayoría son de capital norteamericano, y donde nuevamente vamos a ser desalojados de nuestro territorio. Y nuestra preocupación es la misma de hace 50 años, cuando aparecen empresas como Petroterminal de Panamá, aparece el latifundismo, aparecen las transnacionales bananeras. Nuestros dirigentes se preguntan, bueno, ¿y hacia dónde vamos ahora? Porque nosotros fuimos desplazados de las mejores llanuras de las tierras panameñas, de lo que hoy es Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos. Entonces, lo que tenemos es somos un reducto de lo que era nuestro pueblo, y esa es la principal preocupación que nos mueve, que el gobierno cumpla en resolver estos problemas y principalmente que garantice el derecho de los pueblos indígenas. Un mensaje final para los amigos europeos es que para nosotros los recursos naturales tienen otra connotación. Quizás para los que viven en el norte, calidad de vida significa vivir bien, tener un buen apartamento, un buen auto, vivir en aire acondicionado, consumir productos fácilmente elaborados, que no exigen mucho trabajo porque están muy ocupados, etcétera. Sin embargo, para nosotros el tener un río limpio, el tener un bosque, el tener animales, el tener nuestra memoria histórica, nuestros ancestros viviendo en esos territorios, y que cuando uno pueda visitar los sitios arqueológicos, son sitios sagrados, eso para nosotros es calidad de vida, aunque no tengamos autos, aviones, submarinos ni nada de eso, pero para nosotros eso es lo que nosotros valoramos, y es por eso que nosotros emprendemos esta lucha. Muchas gracias. La riqueza es la humildad que compartamos a diario, es no tener adversario, sino tener amistades. Quien tiene estas cualidades, que diga que es millonario. Los indígenas más amenazados de Panamá son los Naso. Desde hace tiempo alzan sus voces en defensa de su territorio. Mi nombre es Reinaldo González, soy del área Naso, el grupo étnico más pequeño de Panamá, que se encuentra en el extremo noroccidental de la República de Panamá. Poseemos un sistema de gobierno monárquico, el único régimen que existe en Latinoamérica, y actualmente nuestro pueblo está en una crisis muy grande con lo que respecta a la introducción de grandes empresas hidroeléctricas, empresas transnacionales que intentan destruir cada vez nuestros recursos que hemos conservado desde épocas ancestrales. Pertenezco a la organización Fundación Naso, que es una organización que vela los intereses de los recursos naturales, de todo lo verde que existe, principalmente en nuestra cultura Naso, que cada vez va en peligro de extinguirse. Es muy importante señalar el trabajo, pues, de la máxima autoridad del pueblo Naso, que es el rey Valentín Santana, que es la figura clave en esta lucha en que llevamos, que hemos emprendido con mis compañeros, que ahorita mismo se encuentran en el Parque Catedral, que fueron desalojados del Parque Catedral, y repudiando, pues, la acción del gobierno frente a nuestro grupo minoritario. Hemos tenido 28 años de lucha con respecto a nuestra reivindicación territorial, pero el gobierno se ha opuesto a nuestras aspiraciones, ya que nuestro territorio es el lugar clave para crear muchas hidroeléctricas. Actualmente se le ha dado la concesión a la empresa transnacional, la empresa pública de Medellín, de 1.198 hectáreas para la construcción de la hidroeléctrica Bonjic. Actualmente nosotros repudiamos eso, nosotros estamos luchando y actualmente todavía se ha detenido esta construcción, pero ahí continúan siempre. También los desalojos que se hicieron en el área, en el otro extremo del territorio Naso, que es el desalojo más feo, más vil, violento por parte del gobierno, apoyando a la empresa de ganadería, que es la del señor Mario Guardia, que ha acaparado muchas tierras, ha delimitado tierras sin la consulta, pues, del pueblo, ha titulado tierras sin que nadie supiera cuáles eran los límites. Ahora en los planos se ve que toda la comunidad del área Naso, del área específico de Duluy, aparecen en el plano de título de propiedad de la ganadera Bocas. Cada vez el pueblo Naso sigue perdiendo más territorio. Ahora con la introducción de 5 estudios más de represas sobre el río Teribe, para nosotros es preocupante, porque poco a poco nosotros vamos a extinguirnos. Y un pueblo sin cultura, un pueblo sin su tradición, no es un pueblo. Soy joven en esto, pero sí tengo el espíritu de seguir continuando trabajando, luchando por mi área, por el área Naso. Todas estas hidroeléctricas forman parte de lo que se llama el Plan Puebla-Panamá, ¿no? Y a nivel centroamericano se han formado el movimiento contra las represas. ¿Ustedes están un poco ligados a lo que está pasando en El Salvador, en el sur de México, etcétera? Porque cada uno luchando solo muchas veces es muy peligroso, ¿no? O sea, se tiene poca fuerza. Exactamente, es cierto. Trabajamos ligados con las otras organizaciones para que la lucha, pues, se vuelva sólida. Las organizaciones que nos apoyan, solo tengamos una sola lucha en defensa de los recursos naturales de nuestros ríos, y a las organizaciones internacionales que apoyan los ríos, que apoyan, pues, la lucha del pueblo Naso. También quería mencionar nuestra anhelada comarca Naso Tirri, que se nos ha negado. Se nos ha negado. En vez de crearnos la comarca Tirri, el gobierno pasado de Martín Torrijos lo que nos dio fue tierras colectivas sin la consulta previa, libre e informada del pueblo Naso y a espaldas del rey Valentín Santana. Todo sin cumplir con los procedimientos adecuados. Sí, exacto. Todo fue inconsulto. Inconsulto. Y nosotros repudiamos totalmente la acción del gobierno pasado. Y ahora queremos que este gobierno, que prometió en campaña un cambio, cuál sería la acción. Y nosotros nos hacemos partícipe, presente en la caminata con los compañeros jóvenes, con los compañeros campesinos y todas las organizaciones que apoyan pues y defienden los recursos naturales para que la lucha se vuelva sólida y que podamos obtener buenos resultados de esto. Y la etnia Naso, ¿cuántos integrantes tiene todavía? Usted me dice que la más pequeña de Panamá, pero no tengo idea cuántos. Actualmente existen menos de 5.000 personas en el área Naso. Es un grupo muy reducido. Según el censo que se hizo en el 2000, menos de 5.000 personas. ¿Y el grupo es tan reducido porque muchos ya no se consideran indígenas? No, nuestro grupo es un grupo muy pequeño. Históricamente nosotros pertenecíamos a un grupo muy grande, pero poco a poco, en constante, las enfermedades pues, fueron acabando poco a poco con nuestra población hasta quedar el grupo más reducido de la República. Tú eres joven todavía. ¿No es difícil para un joven ser dirigente de un grupo indígena o nativo? Claro, es muy difícil. Es muy difícil asumir la responsabilidad como joven, porque en varias situaciones los policías me han intimidado y la fuerza que traen esta gente, a veces uno no está preparado como joven como para poder enfrentarse a estas personas. Es muy difícil también lo que opinan las demás personas de ti, lo que te dicen. Es difícil, pero ahí estamos aprendiendo, estamos en una escuela y ahí aprendemos. Y esperamos que sigas en esta lucha. Muchas gracias. Gracias a usted. No es tener varias viviendas, tampoco el maldito pobre, riqueza es regirnos sobre las leyes que Dios nos creó. Por esa razón yo soy más rico siendo pobre. Mi nombre es Moisés Selles y vengo del norte de Santa Fe, corregimiento Río Luis. Nosotros venimos apoyando a las organizaciones por motivo de que están amenazando la área de indígena de Norte Santa Fe por la hidroeléctrica, minerías y otras cositas de que ellos están, el gobierno saliente estaba teniendo un convenio con la gente extranjera de vender las tierras de lo que es indígenas. Y nosotros, áreas indígenas, no estamos de acuerdo de que nos venda nuestra tierra, porque tenemos mucha naturaleza que tiene mucha riqueza, tiene para medicina, tiene para todo, para después distribuir esa naturaleza. Nosotros estamos peleando y quisiera mandar por este medio que nos apoye, porque esto no es la lucha no solo de uno, sino que la lucha es de todo. Y quisiera decirle que hay mucha gente de extranjero, extraño, que están comprando tierra y nos están deshaciendo con nosotros indígenas de Norte Santa Fe. Y además que donde que están vendiendo la tierra es de corregimiento Calobébora. Están vendiendo la tierra y nosotros estamos peleando y dice ellos que no, nosotros no tenemos el derecho, porque ellos tienen derechos posesorios de la tierra, y donde que ellos van a poner derechos posesorios, ya nosotros indígenas no podemos pasar por ahí, porque si nosotros pasamos, entonces nosotros estamos en vida de riesgo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo, porque Dios nos dejó la tierra para nosotros indígenas, pero no para la gente que venda su tierra. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. En nombre del ingeniero de sonido Marcel Corfallo, Corduzweig, y quien les habla, Patricia Karpovich, le agradecemos la sintonía y extendemos la invitación para la próxima semana, cuando volvamos a tratar temas que ayuden a construir un mundo mejor.